galant d'un plat à l'autre, nous posons une photo, mais tout c'est. Con una vis, yo te iba a una prono, la te iba a pas comprar, dime por qué. Dos paquetes de salchichas y los de pan, no los venden en una igual cantidad, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Una conspiración fenomenal. Son 40, pa' que no sobre ni uno para el desayuno de un cuarto. Dime por qué los paquetes de salchichas y los de pan no los venden en una igual cantidad. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Salchicha pa' comer, nada que comer.